¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido la muerte de un ser querido? Claro que sí. La ciencia, por más adelantos increíbles que logró, pues no encontró la solución para la muerte. Y hoy en día vemos mucho sufrimiento a causa de ello. Sin embargo, la Biblia nos da esperanza. Nos muestra que nosotros, que vamos al descanso, que morimos, un día podremos resucitar. Debemos prepararnos para ese gran acontecimiento. ¿Qué debemos hacer? ¿De qué lado quieres estar tú? Hoy veremos eso a la luz de la Biblia. Estás cordialmente invitado a quedarte con nosotros. Pues si todos podríamos conocer realmente lo que dice la Biblia acerca del estado de los muertos, pues creo que todas las personas no nos desesperaríamos tanto cuando vemos que un ser querido se va. Pero hoy vamos a hablar más sobre esa gran esperanza, porque Pablo les aclaró muchas dudas a los tesalonicenses en esa época y a nosotros, por supuesto, nos sirve bastante. Estamos ya con los invitados, vamos a conocerlos. Está aquí a mi lado Mayra, bienvenida. Muchas gracias. Nos acompaña también por este lado Lisandro y Johnny. Bienvenidos a todos ustedes, a ustedes amigos, como siempre ya lo saben, son parte del programa. Vamos a pedir la presencia de nuestro Dios. Vamos a pedirle a Mayra, por favor, que nos guíe en oración. Vamos a inclinar el rostro para hablar con nuestro Creador. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder aún abrir tu palabra y poder aprender más sobre ella. Señor, te pedimos que nos des sabiduría, inteligencia para poder escudriñarla bien y poder sacar buen provecho de ella. Bendice a cada uno de los que estamos acá y los hermanos de afuera. Te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Con toda seguridad, Johnny, Lisandro, Mayra, nosotros conocemos, tenemos familia que no conoce las verdades de las escrituras, ¿verdad? Y si alguna vez hemos participado de un velorio, pues hemos visto gritos desesperados, ¿verdad? Y eso causa mucha tristeza. Pero también esto sucedía y sucedió siempre, ¿no? A nadie le gusta que un ser querido se le vaya, ¿no? Si podemos hablar un poco del contexto que había en ese momento en Tesalónica, también atravesando este problema que hoy en día tenemos. Tal vez sería bueno mencionar que cuando el apóstol Pablo enseñó las verdades de, vamos a hablar así, de la muerte y de la resurrección, él habló de otros temas que iban ligados y no fue muy específico en este tema. No sé si voy a contradecir lo que va a decir después Katy, pero miren, yo veo que el apóstol Pablo, él fue enfático en hablar de todos los eventos que van a ocurrir antes de la venida de Jesús. Pero específicamente así, ¿quién muere y quién queda vivo hasta la venida del Señor? No fue muy enfático. Y tuvo que escribirles una carta para aclararles ese tema. Y esta es la primera carta, ¿no? La primera de Tesalonicenses sería la primera carta que él les escribe aclarándoles cuál es la posición real de Dios. Y la que nos sirve hoy en día a nosotros también Exacto. conocer, ¿no? Claro. Y entonces ahí existía una posición que había sido introducida por los judíos, que era que si acaso una persona moría antes de la llegada de Jesús, ella resucitaría, pero se quedaría en la tierra. Eso era lo que ellos habían mal entendido. Exacto. Esa corriente judía había llegado a meter esa idea en la mente de los cristianos de aquella época y en Tesalónica. Entonces, Pablo se encargará de decirles enfáticamente, no es así. No es así. Hoy en día, Johnny, también tenemos varias corrientes, ¿no? Que por supuesto están en contra de lo que la Biblia habla sobre el estado de los muertos. No sé si podemos mencionar algunas corrientes que tienden a confundir a las personas, ¿no? Sabemos que hay personas sinceras en todos los grupos religiosos, porque si por eso son religiosos, si están yendo a una iglesia es porque quieren conocer a Dios, pero las corrientes, no muchas de ellas están conforme a la escritura. Podemos mencionar algunas de ellas en el estado de los muertos, específicamente, que es el tema que hoy estamos hablando. Sí, en efecto, esto de la creencia de los estados de los muertos vino por los egipcios, ¿no? Que transmitieron esta idea a los griegos, y como los griegos fueron un referente cultural, ellos lo transmitieron a toda la cuenca del Mediterráneo, y obviamente esas ideas han llegado hasta nosotros. Pero en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 13 al 18, se nos menciona la creencia que mencionaba Johnny, ¿no? Dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Es decir, ellos pensaban que una vez muerta la persona, ya no tenían la posibilidad de volverlo a ver, ¿no? Porque no tenían esperanza. Eso contradecía lo que menciona Pablo, ¿no es así? Y lo que nosotros creemos en cuanto al estado de los muertos y a la esperanza que tenemos, porque se nos habla de los muertos en Cristo. Johnny, mencióname por favor algunas corrientes que igual en esa época estaban tergiversando la Escritura y hoy en día también hay algunas corrientes que tergiversan la Escritura y pueden causar confusión en las personas. Algunas corrientes dicen que cuando una persona muere, en realidad su alma queda perenne, o sea, queda todavía con una existencia, no puedo decir con vida, mire, ¿cómo es, no? Si digo que muere, entonces, ¿cómo queda, no? Pero supuestamente el espíritu aún permanece con una existencia. Esa corriente venía justamente a atacar esta idea de que el ser humano, cuando muere, Dios permite que descanse. Y cuando Jesucristo vuelva por segunda vez, va a permitir que esa persona vuelva a la vida. Entonces, es muy diferente ese pensamiento. Habían otras corrientes de pensamiento en aquella época, en que el muerto no solamente moría, sino que pasaba a ser un ente protector. Venía a proteger a otras personas de la familia. Es casi como lo que hoy pensamos de los santos, ¿no? Claro. Decimos, claro, mi abuelita murió, era una gran mujer, ahora ella está cuidando de mí. Como las fiestas que realizamos hoy en día, ¿no? A veces hacemos fiestas para recibir a los muertos porque pensamos, algunas corrientes nos dicen que los muertos todavía están con vida y que van a venir a tomarse una tacita de mate, etcétera, ¿no? Pero en realidad eso es contradictorio a lo que la Biblia dice, ¿no? Exacto. Bueno, hay muchas personas, bueno, hay muchas formas de decir a una persona que realmente tenga esperanzas, que su familiar querido que falleció va a resucitar. Es muy difícil decir a una persona que no cree, que no es adventista o que no es de alguna religión, decirle que tu familiar está durmiendo, que cuando el Señor vuelva va a resucitar, que no te preocupes, que hay que tener esperanza. Hay muchas personas que viven sin esa esperanza. Por ejemplo, mi hermana estudia en una universidad que no es cristiana. Entonces estudia psicología y muchos de los docentes que ella tiene son ateos, no creen en Dios. Y dicen en las clases, dicen, lo peor que le puedes decir a una persona, a una persona, es que va a vivir por la eternidad. Entonces es porque supuestamente no tienen una esperanza o tengo alguna duda. ¿Por qué muchas personas piensan de esa forma? ¿No? Es verdad, ¿no? Las personas que están en un... sin saber qué va a ocurrir en el futuro, o no tienen una convicción plena de lo que es Dios, llegan a pensar de que, ¿por qué yo viviría eternamente si acaso lo que estoy viviendo aquí no es nada como para postergar o para eternizar, ¿no? Enfermedades, dolor, muerte. Si tenemos que vivir en un mundo eterno donde hay todas esas desgracias, sería mejor no vivir. La verdad, ¿para qué vivir en un lugar eterno de desgracia? Es triste no conocer la verdad, ¿no? Realmente, como menciona Mayra, hay muchos grupos, muchas corrientes y hay mucha confusión con este tema. Y por eso es que cuando vamos a los velorios, a los entierros, vemos gente desesperada, ¿no? Porque justamente no conoce la verdad. Pero hablemos un poco de esa verdad. Ahora enfaticemos lo que la Biblia dice sobre el estado de los muertos y que quede bien claro para que todos podamos entenderlo y también podamos transmitir esa buena noticia a todas las personas para que ellos también en ellos puedan hacer una esperanza. Amén. Miren, aquí en 1 Tesalonicenses, un verso que ya leyó Lisandro, capítulo 4, versos 13 en adelante, está la gran verdad que el apóstol Pablo quiere enseñarnos. Y él dice con palabras bien tiernas, no quiero que ustedes ignoren. O sea, no estaba bien claro para ellos, pero era necesario aclarárselo. ¿Y qué es lo que no quiere que ellos ignoren? Aquí en el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta era la parte que ellos estaban medio confusos. Aquellos que tienen sus familiares que están falleciendo antes de que venga Jesús, iban a resucitar, pero se iban a quedar en la tierra. Entonces él dice, no, no es así. Los que murieron resucitarán primero. ¿Y qué más dice aquí en el verso 17? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos con Él por siempre. Y esta es la complementación de la verdad. Ellos que murieron resucitarán, pero no se quedarán, sino que juntamente con los vivos se elevarán para encontrarse con Jesús en el aire y estarán por siempre. Amén. Amén. Entonces, qué maravillosa esa promesa. ¿Y cómo eso afectó cuando tú conociste la verdad o cuando tú la conociste o cuando tú la conociste? No sé si nacieron ustedes dentro del ambiente cristiano, vamos a decirlo así, y ya conocieron esta verdad. ¿O les tocó conocer después? Bueno, evidentemente, yo nací en una cuna adventista, pero nosotros estamos sometidos a un constante bombardeo de mensajes, ¿no? Ya sea por películas, ya sea por música, ya sea por diferentes otros medios que contradicen la verdad. Eso, justamente, ¿no? Y a veces eso también puede generar la misma confusión que en nuestros jóvenes o en nosotros, que se generó también con los tesalonicenses, ¿no es así? Pero queremos reafirmar esta verdad en la cual nosotros mencionamos que el estado de los muertos es comparado a un sueño, ¿no es así? Y aquí viene lo hermoso. Lo hermoso es que el Señor va a resucitar a los que han muerto en Jesús, ¿no? Y esa es una esperanza, eso es un mensaje para las personas que normalmente hemos experimentado la pérdida de un ser querido. Particularmente a mí, mi padre falleció de cáncer y fue una muerte lenta y dolorosa. Y el hecho de que, lo que más me consoló fue el hecho de que él murió en el Señor y que yo tengo la esperanza de que él va a resucitar y que voy a tener yo la posibilidad de poder reencontrarme con él. Y la garantía de esa resurrección está en lo que Pablo enfatizó mucho a los tesalonicenses. Si Cristo murió, también resucitó. Amén. Y los que murieron en él, también resucitarán. Qué lindo es, ¿verdad?, vivir con esa esperanza. Nosotros que conocemos la palabra del Señor, sabemos que si algún familiar se nos va, es poder, los vamos a encontrar con el Señor, vuelva. Bueno, pues justamente a través de este medio queremos nosotros transmitir esa esperanza y queremos que ustedes puedan ser llenos de esa paz que muchos conocemos. Enseguida retornamos, tenemos mucho más. Qué difícil resulta, ¿verdad?, cuando un ser querido se nos va y nosotros quedamos con el corazón roto. Pero la Biblia nos muestra de que cuando nosotros conocemos esta verdad, hay paz en nuestro corazón. Y justamente, Johnny, estabas comentando un testimonio muy bonito hace un rato. Y nos gustaría que nos puedas compartir sobre eso. Sí, es cierto. Ocurrió que cuando mi padre falleció, más o menos en el año 1988, algo muy diferente. Mi padre era una persona conocida en el barrio, había liderado varias veces los sindicatos y cooperativas, en fin. Y resulta que cuando él falleció, llevaron su cuerpo a un cine teatro de una capacidad de unas 200 personas. Y la mitad del salón estaba con todos sus amigos de aquellos grupos donde él favoreció, y la otra mitad, los hermanos de la iglesia. De este lado, la muchedumbre lloraba, se golpeaba el pecho. Del otro lado, cantaban. Qué cosa más inusual, ¿no? Claro. Y la gente decía, ¿pero qué pasa aquí? Estos de aquí lloran y los otros cantan. ¿Por qué canta el ser humano cuando alguien fallece? Tan contentos de que se fue. ¿Por qué? Justamente porque esta verdad ha sido enunciada y ha sido colocada en el corazón, dice. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros cantamos porque Dios ha hecho su voluntad. Él ha llevado al descanso a la persona que necesitaba descanso y por eso cantamos dando gloria a Dios. Eso es muy importante lo que mencionas realmente, Johnny, porque algunas personas que no conocen a Dios podrían decir, ¡ah! ¿Por qué Dios se llevó a mi papá? ¿Por qué Dios se llevó a mi tío? Y a veces hay una reacción negativa en el ser humano, ¿no? Pero en realidad Dios tiene un propósito hasta con la muerte, ¿no? Cuando permite, obviamente, que alguien se vaya. Tú también mencionabas, Mayra, un testimonio muy, muy bonito. Sí, bueno, nosotros tenemos un ministerio, Olam, y teníamos un productor, más que productor, era un amigo nuestro. Entonces, Moisés Asca, estoy hablando de Moisés Asca. Querido. Y él, al igual que otros jóvenes, tenemos fallas, queremos conocer el mundo, queremos, o sea, es donde más nos en la juventud puede ser, él está ahí hinchándonos el diablo. Entonces, él fue uno de ellos que tenía sus debilidades. Como todos. Tenía, o sea, no estaba muy firme en lo que le habían enseñado desde pequeño. Entonces, él fue a visitar a sus papás, vinieron a visitarlo, y él fue al encuentro de ellos, porque ya como eran de edad, él fue y los fue a recoger, y al regresar tuvieron un accidente. Un joven tan talentoso, que podía dar tanto para la iglesia, el Señor permitió y se lo llevó. Entonces, ahí podemos rescatar nosotras como ministerio rescatamos en el sentido de que estamos muy seguras que él, a pesar de la vida que él nos había mostrado, que había tenido, había avanzado, el Señor supo cuándo llevárselo, porque fue el único momento que nosotros vimos, unas horas antes que vimos el cambio, y dijo, chicas, creo que por mi vida, la que estoy llevando, seguro por eso no está saliendo el material, porque estábamos en transcurso de sacar el material, y dijo, yo voy a cambiar mi vida, voy a entregarme al Señor y vamos a ver. Y te apuesto que me dijo, te aseguro que el CD va a salir. Y él viajó y nunca regresó. Nosotras cuando recibimos la noticia ese día, obviamente no pensamos que lo vamos a ver primero, sino el dolor nos invadió. Tratamos de dejar de cantar, así como actuamos como personas que no teníamos esperanza. Claro. Pero después, mientras seguíamos cantando, nos acordábamos las últimas palabras de él. Dijo, chicas, sigan cantando. Nos dijo, sigan cantando, sigan predicando. Y esas palabras que vino de él es muy, muy, era muy distinto, porque antes él ni quería orar y que nos diga, chicas, sigan cantando, prediquen. Nos acordamos, dijimos, realmente él se entregó de corazón y el Señor permitió y se lo llevó. Qué impresionante lo que dices, Mayra, porque todos los cristianos pues estamos en la lucha de cada día con nuestras debilidades, ¿no? Pero Dios está también queriéndonos transformar cada día, ¿no? Y me impresiona lo que dijiste, que se lo llevó en el único momento que Moisés era salvo. Y eso por las oraciones de sus padres, ¿no? Que oraron desde que él era pequeño. Sí. ¿Cuán importante es lo que Pablo menciona en la lección de esta semana, ¿no? Alentaos los unos a los otros, orad los unos a los otros. ¿Y cómo eso marca la diferencia, Johnny? Es muy importante lo que acaba de decir Mayra. Hablando acerca de ese joven Moisés, que Dios lo llevó. Es decir, que Dios permitió que él descansara en el Señor. ¿Por qué? Porque muchas de las situaciones en las que vive alguien cuando fallece, uno realmente se va por el lado emocional. Falleció y decimos, ¡ay! Era tan bueno, era tan gentil, era tan amado. Y nos olvidamos de que Dios tiene un plan. Y en su plan muchas veces está que personas que nosotros creemos que jamás deberían morir, mueren. Y podemos estar confiados de que Dios hace eso con mucho amor, porque desea que otras personas puedan aprender una gran lección. Y yo solamente quería adicionar algo más a este lindo testimonio, y es lo que aparece en 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Dice aquí, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque algunas personas piensan que cuando uno fallece y luego esperando la segunda venida de Jesús, seremos resucitados, vamos a volver a tener los mismos sufrimientos, la misma carne débil, los mismos instintos. No, seremos transformados. Y esto complementa a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a resucitar, pero ya en un nuevo estado, para gloria de Dios. Qué lindo lo que mencionas, Johnny, porque hoy en día como humanos es difícil, ¿no? De hecho, las lecciones o la lección de esta semana también nos habla de trabajar el carácter, ¿no? Pero dejar que Dios lo haga, ¿no? A veces nosotros fracasamos, siempre lo menciono, cuando luchamos con nuestras fuerzas, ¿no? Creo que Moisés y yo y todos nosotros a veces podemos intentar luchar con nuestras fuerzas y es cuando fracasamos, pero cuando confiamos en Dios, cuando le pedimos a Él que sea Él el que nos transforme, y hemos podido ver en la vida de Moisés que él cambió. Tú dijiste que él cambió porque él ya los motivaba al canto, los motivaba a cosas más espirituales. Hubo ese milagro, ¿no? Mientras él luchó solo, fracasó. Pero luchó luego con el poder de Dios, él fue transformado y Dios dijo, este es el momento, y se lo llevó. Pero hazle entender eso a veces a los humanos, o haznos entender, tenemos que ponernos en los zapatos, ¿no? Porque uno dice, lo explica bonito, y cuando te pasa... Claro, el dolor nos atufa, ¿no? Como lo que tú mencionaste, no nos permite pensar. Por eso quizás también en la última parte del versículo se nos menciona que nos alentemos, ¿no? Con esa esperanza. Porque una cosa es tener dolor sin esperanza y otra cosa muy diferente es experimentar quizás el mismo dolor, pero con la confianza de lo que mencionó Johnny, de la resurrección, pero también la transformación. ¿Y eso es un mensaje de esperanza o no? Claro. Un detalle importante que me gustaría que ahora que estamos hablando del estado de los muertos, Mayra o Johnny o Lisandro, es importante que nosotros podamos comprender que a veces las personas que no conocen a Dios, pues justamente no entienden, ¿no? Por ejemplo, hay un accidente. Uno muere y el otro queda vivo, ¿no? Y uno dice, pero si los dos estaban en el mismo carro, y los dos, ¿qué pasó? ¿No? ¿En qué medida esto es una oportunidad tal vez para que esa persona muera en Cristo? Porque tal vez son personas que no conocen a Dios, y Dios les está dando una oportunidad. ¿Cómo la muerte puede ser una oportunidad? ¿Cómo la vida puede ser una oportunidad más? ¿Cuántas veces has estado en el riesgo de perder tu vida? Digo eso porque yo también ya he estado en el riesgo de perder mi vida. Y cuando salimos de esa fase, miramos hacia el cielo y vemos que Dios es quien nos está dando una nueva oportunidad para poder dar testificación de que Dios nos preserva por un motivo, para dar tal vez un ejemplo a las personas. Y en el caso nuestro, deberíamos cada día entregar nuestra vida al Señor, porque si acaso hoy morimos, ya tengamos bien clara y definida nuestra futura existencia. A la luz de la Biblia, Johnny, convéncenos cómo nosotros podemos hacer nuestra esta esperanza y contagiarla también a otros. Queridos amigos, quiero invitarlos para que juntos podamos tomar una decisión. Así como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18, que los muertos en Cristo resucitarán primero, quiero contarte algo. Estuve haciendo un sepelio de una hermana nuestra allí en Brasil. Ella, pocos días antes, me había dicho... Haga un culto en mi casa porque deseo dar gracias a Dios por la vida que me ha dado. Aquel día hice ese culto, pero una semana después ella falleció. Y allí, en ese sepelio, habían muchos de sus amigos vecinos. Y ella estaba durmiendo, estaba muerta. Y cuando dije a las personas, ¿ustedes tienen esta misma esperanza que tiene esta señora? Muchos de ellos estaban llorando porque nunca más la verían. Pero en aquel momento les pregunté, ¿ustedes tienen la misma esperanza? Y entonces algunos dijeron, ahora sí, queremos vivir para cuando tengamos que morir, podamos estar confiados que Dios nos recibirá en sus brazos para la eternidad, no solamente para un tiempo, sino para la eternidad. Entonces, que esa también sea tu decisión. Muchísimas gracias, Johnny, Lisandro, Mayra, por sus testimonios. Hay esperanza. Vamos a compartir esa esperanza. Nos reencontramos en un siguiente programa. Nuestro Dios, queremos adorar. Gracias. pretende.